Radio. Siguen los éxitos en Latinos FM. Hoy es el día de la arepa. Hace presencia la marca Arepa, arepa con una gran degustación. Vamos a conocer detalles acerca de los productos de la marca y lógicamente también vamos a hablar de CAS Latino Abad, que recordemos distribuye productos latinoamericanos en Valencia. Este es el punto más reconocido en esta ciudad en lo que tiene que ver con productos latinoamericanos importados, internacionales y también productos nacionales. Por aquí me acompaña precisamente ya el gerente de Sabe Bien, que está distribuyendo la marca Arepa, Arepa en Valencia, Jorge Mendoza. Jorge, gracias por estar con nosotros. Y bueno, hoy principalmente vamos a saber acerca de Arepa, Arepa. Somos importadores y distribuidores exclusivos de la marca Arepa, Arepa y de la marca Sambos. Traemos este producto directamente desde Colombia, harina 100% colombiana, la utiliza mucho el venezolano, el hondureño, el colombiano para toda clase de arepa. Tenemos tres presentaciones, que es arepa amarilla, harina blanca y harina de choclo. Contentos de estar en Valencia acompañándolos a ustedes, dando una degustación, que conozcan el producto, que el producto lo prueben, sepan la calidad que tiene. Es un producto exclusivo, muy bueno y muy económico. Lo tenemos a muy buen precio para que la gente empiece a probarlo, a degustarlo y se acostumbre a la marca. Es una marca muy reconocida en Colombia. ¿Qué se busca con las tres presentaciones? Nosotros buscamos, tenemos la presentación de harina blanca para la arepa blanca. Aparte de arepas, podemos preparar bizcochos, podemos preparar tortitas, pupusas. Nosotros manejamos todo lo que es la gama de la arepa. Con esta arepa de choclo, que es harina de maíz dulce, manejamos lo que es las riguas hondureñas y la arepa de choclo y la cachapa en Venezuela. La tenemos preparada, es muy fácil, muy sencilla de elaborar. Se vierte la harina, se vierte leche y ya asar. Tocayo, entonces, Arepa, Arepa es para todos los latinoamericanos. Para todos los latinoamericanos. Es la harina práctica, ¿no? Sí, es muy fácil de preparar, muy bien de precio, muy económica, accesible al público. Y la ventaja que tenemos a raíz de muchas harinas que están trayendo ahorita acá a Europa, están preparadas en Italia. Esta realmente viene desde Colombia, ¿vale? La consume mucho el venezolano, la consume mucho el colombiano y ya está llegando a Centroamérica también. Fantástico. Entonces, Arepa, Arepa para continuar en Europa y particularmente aquí en España, las tradiciones latinoamericanas. Fantástico. Aquí estamos viendo perfectamente cómo se están haciendo las arepas y las degustaciones y queremos saber precisamente cómo le ha ido hoy. Bueno, no sé quién más puede hablar aquí de cómo ha ido la degustación, la aceptación de Arepa Arepa en Valencia. Heidi, acérquete por aquí, por favor. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, hemos visto desde que llegamos mucha gente acercándose a disfrutar el sabor de Arepa Arepa. ¿Qué tal la aceptación en Valencia? Gusta mucho. O sea, están acostumbrados a la harina, sobre todo los latinos estamos acostumbrados a las arepas y al probar pues les gusta muchísimo porque es una harina que es muy fácil de preparar la mezcla, ¿no? Además que estamos dando la muestra gratis con un recetario para que las personas, porque no solo los suramericanos o los centroamericanos la compran, también los españoles, ahora mismo una argentina quería probarla y una brasilera y les gusta mucho, dicen, ¡oh, qué fácil! Para un desayuno es perfecta. Por lo visto, aceptación total. Esto ha sido a primera vista, a primera prueba, ¿no? Sí. Pero a nivel nacional, ¿en qué tanta aceptación está teniendo Arepa Arepa? Está muy bien. O sea, en Madrid, Barcelona, la aceptación es muy, muy grande. Gusta, claro, en cuanto a la pruebas, como hacemos, intentamos hacer esto en cada ciudad para darla a conocer, para que la gente la pruebe, que vea que el precio es muy económico. Entonces, al probarla con esto, con lo que buscamos con estas degustaciones es eso, que la gente pruebe y se dé cuenta que es una harina de buena calidad. Fantástico. Por ahí tenemos también la posibilidad de De un sorteo. De obtener 6 meses de arepa. Sí. Un sorteo escaneando aquí. Ya le vamos a proporcionar toda la información. Pero la buena noticia que tenemos entonces para los amantes de las arepas y todos los productos que se elaboran con harina de maíz es que ya tenemos Arepa Arepa, especialmente para las arepas y muchos productos más. ¿Y dónde la consiguen? Pues en CAS Latino Abad. Recuerden, en la Avenida La Plata 107, zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia. Está abierto todos los días. Seguimos aquí en CAS Latino Abad, hoy acompañando a la marca Arepa Arepa. Gran degustación, y por aquí tenemos una dama que ya probó hoy a primera hora y ya viene por segunda vez. Ella precisamente es quien nos va a contar cuál es el sabor de Arepa Arepa, qué tanto ha descubierto en Arepa Arepa, a qué sabe Arepa Arepa. Tu nombre, por favor. Hola, soy Rudy. Deliciosa. Aneto Choclo. Deliciosa, deliciosa. Promete darle arepa, arepa a sus hijos, al marido. Hijo, no tengo, pero harta arepa para mi marido y hay. Y de choclo. Muy bien, para que tomen nota todos los responsables aquí, Jorge Mendoza, el gerente, todo el personal que hoy hace presencia en CAS Latino Abad, dando a probar arepa, arepa. Dicen que el buen producto da la prueba. Y aquí lo está demostrando Arepa Arepa en CAS Latino Abad. Bueno, que sigue disfrutando Arepa Arepa. Gracias. Buen provecho. Ya. Y yo también me voy a permitir por acá, en la medida que se pueda, probar Arepa Arepa para ser testigos del nuevo sabor de la arepa en España. Y atención, no solamente es para los colombianos, es para los venezolanos, es para las pupusas salvadoreñas. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a probar. Esta es una arepa de maíz amarillo, porque como podemos notar, las hay, bueno, hay harina amarilla y harina blanca, lógicamente dos variedades de maíz, las más comunes. ¿Y probamos? La diferencia es que es dulce. Hay cosas en la vida que no es cuestión de contarlas ni de verlas, es cuestión de probarlas. Así que les invitamos a disfrutar el sabor de Arepa Arepa. Ya hemos probado, hemos visto la aceptación que tiene Arepa Arepa en su debut oficial en Valencia. Nuevamente aquí con Jorge Mendoza, el gerente de Sabe Bien. ¿Qué es Sabe Bien? Sabe Bien es una empresa importadora de productos latinoamericanos. Importamos productos de Centroamérica, Colombia, Ecuador, de varios países de Latinoamérica, y distribuimos a toda Europa. ¿Sabe? Algo para destacar, Tocayo, disculpe, es que Arepa Arepa es importada directamente de Colombia. Sí, Arepa Arepa es importada directamente de Colombia por Sabe Bien, importadores exclusivos y distribuidores exclusivos en toda Europa. Arepa Arepa, al tener alta calidad en Colombia, fue un objetivo que tuvo Sabe Bien en traerla a la distribución a Europa. Antes de despedir, por favor, cuéntenos cómo es lo del concurso. Pues tenemos un concurso de 6 meses de harina gratis con el código QR, se inscriben y automáticamente se hace una rifa de las personas inscritas y se les regala 6 meses de arepa, de harina de marca Arepa Arepa. Se le mandaría mes por mes una cantidad de 12 unidades de harina a su domicilio, totalmente gratis. ¿Hay fecha límite para participar en el concurso? De momento lo dejamos abierto por unos 15 días acá en CAS Latino Abad para que se inscriba bastante gente. El sorteo sería más o menos el día 17 de abril, ¿vale? ¿Y tendremos uno o varios ganadores? Tendremos 2 ganadores, ¿vale? De las personas que se inscriban, se acerquen acá a CAS Latino Abad, se inscriban, van a entrar en el concurso. Jorge, balance final entonces de esta degustación de Arepa Arepa aquí en CAS Latino Abad. Pues darle mucho las gracias a CAS Latino Abad por darnos este espacio y poder promocionar nuestra harina, la cual es distribuidor oficial acá en Valencia de harina Arepa Arepa. Y muy buen balance, la gente está contenta con su producto. y estamos dando a probar ya el producto terminado. Perfecto. Muy bien, bueno, muchas gracias. Le deseamos muchos éxitos con Arepa Arepa en Valencia y en toda España. Igualmente con Sabe Bien, en todos los proyectos, emprendiendo en nombre de la comunidad latina, en nombre de la comunidad colombiana aquí en España. Muchas gracias, Tocayo. Ya lo han escuchado, pues Arepa Arepa aquí en CAS Latino Abad, un producto, ahora que estamos seis veces un poco preocupados por la comida chatarra, la comida basura, pues no, cómase una arepa y tenga la plena seguridad de que va a estar bien alimentado. Sí, Arepa Arepa, ahora en CAS Latino Abad. Más popular. El café con Jorge Rivera, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Y es así como seguimos hasta las 10 de la mañana en El Café Mañanero en Latinos FM, la 107.9 en Valencia. Empezamos una semana más, la segunda semana del mes de abril. Hoy es 7 de abril y está todo el equipo del Café Mañanero. Jorge Rivera continúa en trabajo de campo, pero sus compañeros Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo y mi persona que lo acompaña en los micrófonos, Carlo Angulo, los estaremos acompañando hasta las 10 de la mañana con todas las noticias que tienen que saber acerca de la actualidad del mundo en lo que tiene que ver con política, deportes, entretenimiento, espectáculos y por supuesto la actualidad que nos está llegando para empezar esta nueva semana de este lunes 7 de abril. Desde la ciudad de Valencia para el mundo transmitimos a través de la señal de la más popular Latinos FM, la 107.9, y pueden recordar que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba el café con Jorge Rivera. Recordamos así cómo estamos dando inicio a una nueva semana aquí en El Café Mañanero y lo hacemos de la mano de Nicky Cuervo, quien nos trae un resumen de las noticias más importantes del espectáculo de este fin de semana. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Elton John y Brandi Carlile brillan en Saturday Night Live y lanzan álbum conjunto, homenaje a los años 50. Keanu Reeves vuelve a John Wick 5 y la franquicia se expande con spin-offs, precuela animada y Ballerina. American Pie 5, la saga regresa con un emotivo tributo a Stifler y su madre. Richie Faulkner, guitarrista de Judas Priest, lucha contra las secuelas de un derrame cerebral mientras continúa de gira. Russell Brand niega cargos de violación y culpa al sistema de una persecución política. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de John Oates y Ravi Shankar. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Estas son las noticias más importantes del mundo de la música y del entretenimiento hasta las 10 de la mañana aquí a través de la señal de El Café Mañanero en Latinos 107.9 FM. Seguimos con las noticias más importantes del día y es que estamos empezando una nueva semana. Hoy es 7 de abril, hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud. De igual forma que a la vez recordamos que hoy es el Día Internacional en conmemoración y en memoria al genocidio de Ruanda. De esos conocidos momentos históricos que todos recordamos, hay muchísimas películas al respecto que pueden demostrar justamente de lo que se está hablando un día como hoy. A la vez, entre los aniversarios del día, recordamos a Francis Ford Coppola, el reconocido director de clásicos universales como puede ser El Padrino, bueno, y sus dos secuelas, tanto El Padrino 2 como El Padrino Parte 3. Sin duda alguna, uno de los directores más influyentes del siglo XX, director también de películas como Apocalypse Now y distintas obras que en los años recientes ha recibido muchas críticas, más que nada por su último trabajo llamado Megalópolis, que tal vez no fue tan bien recibido ni por la crítica ni por las audiencias que le hicieron perder millones. Francis Ford Coppola, para su último proyecto, tuvo que empeñar su propio viñedo y vender distintas propiedades para poder llevar a cabo su producción de más de 120 millones de dólares, en las cuales recaudó poco más de 25 en taquilla y la crítica destruyó lo que sería su última película, pero que por los momentos no sabemos 100% seguros si será la última vez que veremos una cinta nueva del autor en la gran pantalla. Seguimos mientras tanto con las grandes noticias del mundo del espectáculo y del entretenimiento aquí en El Café Mañanero hasta las 10 de la mañana. Un día como hoy, un 7 de abril de 1920, nació en Benares, India, el músico Ravi Shankar. Fue discípulo de Alauddin Khan, con quien estudió durante años antes de debutar como solista en 1939. Fue director musical de All India Radio entre 1949 y 1953. Popularizó la música india en Occidente a través de su relación con George Harrison, quien fue su alumno. Participó en festivales claves como el Monterrey de 1967 y Woodstock de 1969. Compuso música para cine, colaboró con Jehu Mainyun, Philip Glass y Jean-Pierre Rampal y escribió conciertos para sitar y orquesta. Recibió el Polar Music Prize en 1998 y el Bharat Ratna en 1999. Murió el 11 de diciembre de 2012 en California a los 92 años. Recordemos la música de Ravi Shankar. En Cash Latino Abad hoy. Seguimos con parte de las noticias más importantes de la semana para empezar este 7 de abril. En este lunes en la ciudad de Valencia tuvimos un fin de semana con un clima bastante extraño, pero estamos empezando una nueva semana. Estamos escuchando uno de los clásicos de la cantante Aitana aquí en España. Aitana que se encuentra en medio del foco una vez más, ya que por las últimas noticias que se dieron a conocer, se sabe desde la semana pasada que la cantante podría encontrarse en una nueva encrucijada con respecto a la fecha de sus conciertos en el Santiago Bernabéu. Recordemos que se hablaba desde el año pasado de la que sería la mayor presentación de la reconocida cantante, quien fuese una de las concursantes más populares de Operación Triunfo, que ahora es una de las grandes estrellas de la música española, tendría una presentación increíblemente grande en el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid, a principios del año pasado. Esto ocurrió antes de que se anunciase, por supuesto, la postergación indefinida de las presentaciones musicales en el estadio del Real Madrid. Luego de los conciertos de cantantes de la talla de Taylor Swift y Karol G, se presentaron distintas denuncias que se hicieron populares a lo largo de toda España de parte de los vecinos residentes de esta zona de la capital española. Es por ello que Aitana y su equipo están en negociaciones ahora para desplazar sus dos conciertos del Santiago de Bernabéu al Riad Air Metropolitano. Siguiendo la misma estrategia que ya han hecho otros artistas en la talla de Lola Índigo, al parecer el acuerdo es firme, fue lo que se dio a conocer la semana pasada, luego de que se moviera la solicitud de los dos conciertos fijados en el Santiago de Bernabéu para los días 27 y 28 de junio de este año 2025. La artista junto a Universal Music están negociando ya con el Atlético de Madrid para poder hacer la presentación en el Estadio Metropolitano. Mientras el Real Madrid sigue en su negativa de poder celebrar espectáculos musicales, al parecer las conversaciones ya se encuentran bastante avanzadas, por lo cual este cambio a voces podrían formar parte de el Metamorphosis Season que está presentando ya Aitana, nuevas fechas para el mes de julio como la que anunció recientemente para el próximo 19 en el Estadio Olympic Luis Company de Barcelona, por lo cual el Real Madrid podría quedarse sin música de Aitana próximamente. Esto es lo último que conocemos con respecto al futuro de la música de la reconocida cantante. Seguimos en el Café Mañanero con lo más importante de las noticias del mundo y es por ello que Adolfo Jiménez del Río nos trae ahora lo más importante en el tema político del día. En el tema político del día tenemos los más de 50 países que buscan acuerdos comerciales con Estados Unidos después del anuncio de los aranceles. Y es que más de 50 países se han puesto en contacto con la Casa Blanca para iniciar conversaciones comerciales. Fue lo que se conoció en el día de ayer de parte del asesor económico del alto rango del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y es que mientras funcionarios estadounidenses trataban de defender los nuevos aranceles que han desatado la agitación mundial. Y es que durante la entrevista en el programa This Week de la cadena ABC News, el director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, Kevin Hassett, negó que los aranceles fueran parte de una estrategia de Trump para desplomar los mercados financieros con el fin de presionar a la Reserva Federal de Estados Unidos para que recorte las tasas de interés. Y es que dijo que no habría coerción política sobre el Banco Central. Y en una publicación de Truth Social el viernes, Trump compartió un video que sugería que sus aranceles pretendían golpear el mercado de valores a propósito en un intento de forzar la bajada de las tasas de interés. Y es que después de esto, y en una entrevista separada del programa Meet the Press de NBC News, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, restó importancia a la caída del mercado de valores y dijo que no había ninguna razón para anticipar una recesión basada en los aranceles. Y en el tema político del día nos preguntamos, con más de 50 países interesados en negociar con los Estados Unidos estos aranceles, ¿podríamos decir que realmente el camino se está mejorando para la propuesta de Donald Trump a nivel mundial? Y también nos preguntamos, si se llega a un acuerdo con estos más de 50 países, ¿podríamos decir que es el primer gran paso del gobierno de Donald Trump para mejorar la economía de Estados Unidos y, por qué no, de algunos otros países? Tema político del día.